Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 8 de junio. El próximo viernes se va a llevar a cabo en Ubrique una actividad lúdico-recreativa para personas mayores de 65 años denominada Yo Soy Activo. Esta iniciativa, encuadrada dentro del Plan de Vida Activa y Deporte de la Diputación Provincial de Cádiz para este año 2016, va a reunir entre 100 y 150 personas mayores de 65 años que participan habitualmente en los distintos programas y talleres que se desarrollan en nuestra localidad. El evento va a tener lugar el viernes en el Complejo Deportivo Municipal en horario de 9:30 a 2 y contará con numerosos talleres relacionados con la salud, el deporte y el tiempo libre, como actividades deportivas, taller de baile, teatro, manualidades, programa de seguridad vial, deporte en la naturaleza y un programa específico de salud donde se va a profundizar en la alimentación e hidratación durante la práctica deportiva. Con esta iniciativa se pretende concienciar a las personas mayores de la importancia de mantener una actitud activa. La inscripción es gratuita y se puede realizar hasta hoy miércoles en el edificio de la piscina municipal climatizada en horario de 4 a 8 de la tarde. Otros temas de interés es el sindicato UGT se informa a través de un comunicado que se ha llevado a cabo a nivel provincial la unificación de la Federación de Servicios Públicos y la Federación de Enseñanza de UGT de Cádiz. Fruto de dicha unificación ha surgido la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de la UGT de Cádiz. La nueva Comisión Ejecutiva Provincial ha sido elegida por el 83,52% de los votos emitidos por los delegados y delegadas convocados. Entre los integrantes de dicha comisión cabe destacar la presencia de María Yaninsa García Figuera, que a partir de ahora asume la Secretaría de Salud Laboral e Igualdad. En este mismo encuentro, los delegados han aprobado dos resoluciones en las que se marcan los objetivos a corto plazo de la nueva federación, entre los que se encuentran la recuperación de las 35 horas semanales, la recuperación de los derechos laborales de los empleados públicos y de los puestos de trabajo perdidos durante los últimos 5 años. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria destacamos hoy la intervención del concejal de urbanismo Manuel Ángel Chacón y de la alcaldesa de Ubrique Isabel Gómez en el último pleno ordinario. Manuel Ángel Chacón ha dado a conocer una relación de actuaciones llevadas a cabo durante el pasado mes de mayo. Del mismo modo ha informado que se ha elaborado un inventario de toda la luminaria pública, viario y edificios municipales que a través del proyecto FEDER de economía baja en carbono pretende llevar a cabo un proyecto de sustitución de toda la luminaria por una más eficiente en la localidad. Respecto a las actuaciones que se han ejecutado, decir que con personal de obras municipales se ha llevado a cabo la colocación de las barandas de calle Cruz, se terminó con la calle Rosario. Ahí vamos a tener que hacer un arreglo posterior porque hemos visto que los coches no entran bien en el carga y descarga que se ha instalado en aquella zona, con lo cual para optimizar aquel carga y descarga posiblemente haya que quitar un pequeño tramo del inicio de entrada a la calle. Se ha arreglado el soporte de bugambilla en el centro de día, colocación de pivotes en calle San Sebastián. Hemos tenido que recolocar 3 veces los pivotes porque se han ido tirando una vez tras otra. Reposición de pivote en calle San Francisco. Ejecución de monolito en la Plaza de las Palmeras, ejecución de zanja en calle Arana para desvío de agua procedente de los olivares, se ha hecho la línea de adoquín en la Plaza de las Palmeras para acotar definitivamente ya el recinto de autocaravana, se han hecho las jardineras en la Avenida de Cádiz, ejecución de zanja para el alojo de tuberías de electricidad en Barrio de Andalucía, colocación de letrero de la calle Patacabra que hoy se ha destapado, reparación de alcorque en Plaza Sorcelina, terminación de acometida de riego en carretera de corte. Respecto a socavones, se han acometido socavones de calle Moreno de Mora con semáforo, reparación del solado en Plaza Colón, reparación de bordillo en Doctor Herrero Arena, reparación de acerado en Menéndez Pidal, reparación de pavimento en Avenida Fernando Quiñones, reparación de pavimento en Avenida del Roderno, reparación de acerado en Corrales Jordán, reparación de pavimento en calle Juzgado y reparación de pavimento en Avenida Jesús Lindubrique. Informar también en este punto que se retiró el semáforo porque es la mejor manera de describirlo, porque impactó un vehículo con él y sobre la marcha estuvieron operarios municipales, lo recogieron y están en el depósito. Talleres de carpintería metálica, se han hecho pivotes y se están haciendo actualmente los que se van a poner en la Avenida Juan de la Rosa. Está comprando el material de hierro y se están haciendo de manera artesanal por el herrero. Se está haciendo también la baranda de la calle Peral, el arreglo de la calle Peral. Y se ha adaptado el depósito de agua que se utilizó en la romería para que sirviera para el sistema de enganche que tiene el camión que tenemos actualmente. En cuanto a pintura, se limpió en colaboración con Básica, y pintado del muro de Polletón hacia carretera de corte. En fontanería se está trabajando en calle Pinito. Se arregló un fluxómetro del aseo del centro de salud, se arregló el grifo de la pila del cementerio. Se está trabajando también en Mercado Abasto y se colocaron los contadores, se hizo la cometida de riego de agua en carretera de corte. Avería en los aseos de la AIS, arreglo de los aseos de la romería y, perdón, de la romería, no de la romería, sino del centro del edificio donde se albergó la romería y adaptación del depósito de agua para esta romería. En cuanto a eventos y hay colaboración en instalaciones, se ha colaborado en el montaje y desmontaje en los escenarios y vallas para las cruces de mayo, para la instalación de la Pentatlón. Y referente a Profea, se sigue trabajando en el aplacado de la segunda fase del mercado del antiguo edificio del antiguo mercado de Abasto. En cuanto a los planes provinciales, como digo, se sigue trabajando en la calle Pinito. En lo referente al servicio de electricidad, se programaron los relojes de alumbrado y ornamentales de la iglesia San Antonio, San Juan de Letrán y Cruz del Tajo y Museo de la Piel. Se colocaron cuadros eléctricos y alumbrados en Barrio de Andalucía, Coto Mulera y Paseo de las Costureras en relación a las cruces de mayo y se montaron guirnaldas en Barrio de Mirasierra, Caldereto, Calvario, Polletón, Plaza de la Verdura, Barrio de Sacrificio, Plaza Misión Rescate, La Calzada, Jardín, Calle Sol, Plaza Algarrobal, Antonio Vega, Calle Ronda, Barriada de la Ladera, Carril, Ubriquel Alto, San Juan de Letrán, Cruz del Tajo y Museo de la Piel. En la calle de Toledo se ha colocado un foco de LED en la cruz de la calle Toledo. En la Plaza Misión Rescate se ha colaborado con el montaje de alumbrado mediante guirnalda para el día 20 de mayo. En la avenida Fuente San Francisco se ha arreglado una avería que había de envergadura en el circuito de alumbrado público y se ha elaborado el proyecto FEDER de economía baja en carbono para la Diputación de Cádiz. Con esto lo que se ha hecho es un inventario de toda la luminaria pública del viario municipal, así como el que está en los edificios municipales, incluidos centros de deporte, colegios y demás. La idea es, en base a este proyecto de economía baja en carbono, solicitar la sustitución de toda la luminaria por iluminación más eficiente y, en la medida de lo posible, por LED. Además, la sustitución y optimización del agua caliente sanitaria y sistemas de energía fotovoltaica. También en el apartado de informe de áreas y delegaciones, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha explicado, entre otros asuntos, los temas abordados durante una reciente reunión mantenida con el delegado territorial de Medio Ambiente. Tuvimos reunión con el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, donde se trataron la batería de cuestiones que tiene este municipio con ambas competencias y donde afortunadamente pudimos traernos en mano el proyecto de intersección, lo voy a decir tal y como se denomina, el proyecto de obra de intersección de aguas superficiales arroyo en Cotomulera y conducción y vertido del arroyo Garganta Barrida. Esto es ni más ni menos lo que ya estuvimos viendo en el mandato anterior, los distintos grupos municipales, para ver las medidas que se tienen que adoptar para avanzar en la ejecución de las mismas y poder solventar la situación en la que se encuentran las familias que viven en esta vivienda de Cotomulera, que no están regularizadas la licencia de ocupación y ya tenemos este proyecto. No puedo avanzarles más porque en esta reunión, tal y como nos la dio el delegado territorial, lo hemos pasado en un tocho importante de información, muy técnica también, y tal y como llegamos a Ubrique, se la dimos a los servicios técnicos para que podamos tener posteriormente una reunión con los grupos municipales donde nos detallen ellos un resumen de las medidas que se proponen y decirles que el importe total de la ejecución de este proyecto son 444.000 euros aproximadamente. Estamos en ese sentido, a expensa también que esta mañana me confirmaba el director general de Dominio Público Hidráulico una reunión para el día 7, pero cuando contacté con el delegado territorial, porque yo quiero que me acompañe el delegado territorial de la provincia a esta reunión para que pueda servirme de interlocutor entre el ayuntamiento y la dirección general, no podía el delegado por tener la agenda cubierta y hemos quedado en buscar conjuntamente una próxima fecha donde tener esta reunión y abordaremos este, entre otros asuntos, con la dirección, con el director general. El día 20 de mayo se registraba en el ayuntamiento las 1.266 firmas a través de Antonio Gutiérrez, se nos comunicaba, de ubriqueños y ubriqueñas que solicitan al ayuntamiento el nombramiento de hijo predilecto por Bartolomé Pérez Sánchez de Medina y que, desde luego, propondremos a los distintos grupos para poder verlo en el próximo pleno de junio, que entendíamos habría que meterlo por urgencia y creímos que era importante que lo viéramos con tranquilidad y poder ver si aprobamos esta propuesta presentada ya por parte de la plataforma en defensa de este nombramiento de don Bartolo. Luego también comunicarles que el colectivo de los scouts iban a presentar en esta mañana, me informaron la semana pasada, la tramitación de la licencia de actividad, que me llamaba esta mañana el responsable para decirme que habían tenido un problema y que tienen previsto venir mañana o el jueves lo más tardar y que, por tanto, pues se presentará en definitiva en esta semana lo que es la licencia de tramitación de actividad del campamento juvenil Cerro Mulera. Decirles también que solicité, aparte de los 2.000 euros que viene colaborando la Diputación Provincial con la subida Ubrique-Benaoca, particularmente desde la Alcaldía se le tramitó ayuda de colaboración a la Presidencia de la Diputación para que pudiera aportar algunos recursos y poder disminuir, por tanto, la carga que este ayuntamiento tiene en esta prueba automovilística y de gran interés turístico. Y se nos comunicaba en estos días atrás y se nos remitía el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial que se nos ha concedido para dicha prueba de 6.000 euros, con lo cual podremos disminuir en esa cuantía los recursos municipales que estaban previstos para poder dedicarlo a otras cuestiones también de interés en la localidad. Que he dicho que estuvo la diputada, estuvimos también con el responsable de relaciones externas de Mercadona y también estuvimos firmando con la Caixa que va a colaborar con el proyecto de adaptación en el edificio administrativo de la piscina, la última planta, para lo que es la adecuación de las instalaciones para el centro de atención infantil temprana, que se tiene previsto abrir en enero del año que viene y que, como saben, el ayuntamiento tiene que hacer la remodelación de esta planta para poder albergar en condiciones los tres servicios profesionales que se prestan a los menores de 0 a 6 años que necesitan de un impulso, que necesitan de una estimulación y, por supuesto, de una atención especializada como es la logopedia, la fisioterapia y también la psicopedagogía. Y de los 13.000 euros que se tenía contemplado lo que era el cálculo de las obras de remodelación, la Fundación de la Obra Social de la Caixa va a aportar 7.000 euros, con lo cual también es una buena noticia y tenemos que agradecerle, por tanto, también de nuevo a la colaboración de esta entidad bancaria con los temas de atención social en Ubrique. Otros temas de interés, la sede del CADE de Ubrique ha acogido esta mañana la celebración de un foro sobre el emprendimiento donde han participado representantes de las entidades que trabajan por el desarrollo local en Ubrique. De esta forma han estado presentes técnicos de Movex, Empiel, el Centro Guadalinfo, el Centro Local de Empleo, la Agencia Territorial de Empleo y del propio Ayuntamiento de Ubrique. En anteriores años hemos intentado reunir al menos una vez al año a todos los organismos que de alguna manera tienen que ver con el emprendimiento en la localidad y en la comarca. Entonces, en ese sentido, pues otro año lo hemos tenido y este año pues queríamos hacerlo en esta fecha antes de que lleguen los calores, parece que se ha adelantado el calor antes que el foro, y nada, hemos convocado a todos los técnicos, sobre todo una reunión de técnicos del organismo implicado en el emprendimiento y en el desarrollo local, para que provocar un encuentro y provocar un debate sobre cómo se puede mejorar y qué se puede aportar más para mejorar el desarrollo local de la localidad y de la comarca en general. En ese sentido, pues está con nosotros José Tomás, director de la Agencia Territorial de Empleo, está Javier Gallego, gerente de MOVES, José Enrique Gutiérrez, de Empiel, está José Luis Aránega, de Guadalinfo, que es todo, supongo que todos los conocemos y sabemos perfectamente quiénes son, todos los que nos están escuchando los conocemos a todos porque estamos tratando a diario con ellos, ¿no? También está Mariola Huerta, del Centro de Empleo, y Maite Río, que es técnico de turismo. Entonces, todos ellos pues están, y por supuesto con técnicos del CADE, para que entre todos pues propiciar que cómo contribuye la organización al emprendimiento y al desarrollo local, su organización, qué herramientas considera más eficaces, qué errores puede cometerse y qué errores podemos paliar y con la colaboración. ¿Y qué estrategias o políticas considera más adecuadas o que se puedan poner en marcha para mejorar la atención al usuario? Date cuenta que nosotros estamos tratando continuamente con personas que a lo mejor vienen al CADE, pero vienen también van al MOVE o también van a Empiel o también van al Centro de Empleo o hablan con el Ayuntamiento o en Guadalinfo. Entonces lo que pretendemos es ponernos de acuerdo para ofrecer una atención mucho más personalizada y una atención mucho más adecuada al usuario, sabiendo lo que hacemos cada uno y cómo podemos mejorarlo. Entonces, eso en definitiva es lo que estamos llevando desde esta mañana a las 10. Estamos reunidos y estamos intentando llegar a acuerdos e intentar ver qué hace cada uno, intentar sobre todo mejorar la atención al usuario. Este tema, este año nos hemos centrado en, digamos, provocar la reflexión conjunta de cómo podemos mejorar y qué herramientas serían las más adecuadas para ponerlas en marcha y trasladárselas a nuestros superiores. Date cuenta que la mayoría de los que estamos aquí pues somos técnicos, tenemos nuestros superiores que digamos que toman decisiones más estratégicas. Entonces, en ese sentido, pues lo que pretendemos es trasladar a nuestros superiores, los que toman las decisiones más estratégicas o más políticas, pues que en qué manera se puede mejorar. Entonces, es un poco parecido a los círculos de calidad que se llevan a cabo en las distintas empresas, en empresas grandes sobre todo, de cómo el trabajador, el que está trabajando y el que está tratando a diario con el cliente o con el usuario, pues sabe mejor, puede tener una idea más aproximada y pues más acertada de lo que el usuario necesita y cómo se puede mejorar y cómo puede mejorar la empresa o en este caso la administración o el organismo de lo que estamos hablando, del que estamos hablando. Y antes de finalizar, destacamos que el área de urbanismo y de desarrollo sostenible del Ayuntamiento de Ubrique continúa hoy llevando a cabo el proceso participativo en torno al Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique, donde se invita a los ciudadanos a resolver todas las dudas en torno al PGOU y a ofrecer sus opiniones sobre qué zona es la más idónea para ubicar el recinto ferial. Esta tarde la cita es en la sala de reuniones de las pistas de atletismo de 8:30 a 10:00 p.m, donde están invitados a asistir especialmente los vecinos y vecinas residentes en el Plan Parcial 2 y en la zona de Coto Mulera. Mañana jueves va a tener lugar otro encuentro, será en las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel para los residentes en el Plan Parcial 1. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.